Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Silvina Pantanali, militante del Partido de los Trabajadores Socialistas, brindará una charla en General Pico y otra en Santa Rosa sobre la media sanción de la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo. Además, se refirió a las presiones que están recibiendo los senadores. Las charlas son sobre este tema tan importante para todas las mujeres y que ha ocupado el centro del debate político nacional, como es la legalización del aborto, justamente para que las mujeres lo puedan realizar en forma segura y gratuita. Todas las declaraciones que está viendo, las clínicas privadas diciendo no vamos a realizar los abortos, toda la discusión de la objeción de conciencia. Sí. Entonces digo, hay toda una ofensiva de la Iglesia Católica que está intentando justamente frenar en el Senado la legalización. Siguen los cruces entre concejales por la obra de cloacas en el barrio Butaló. El justicialista Araldo Heleno consideró que la gestión tiene el freno de mano puesto y la concejal Claudia Georgis, en diálogo con nuestro cronista de exteriores, le respondió y sostuvo que el edil justicialista busca protagonismo. No voy a contestar chicanas políticas, creo que es eso, de gente bueno que a lo mejor se queda fuera de algo y busca protagonismo por otro lado. Lo que sí, por ahí capaz que no llegan a no se dan cuenta, es que este es el tema que estamos planteando nosotros, un tema sistémico, que viene de hace mucho tiempo y que está más allá de quién era intendente y de qué color político. Lo que nosotros decimos, cuando decimos que hay cosas raras como el Triángulo de las Bermudas, y estamos diciendo esto que vimos en esta boca de registro, y estamos diciendo lo que vimos en las bocas de Telefónica, es decir, toda esta cuestión, por ahí algunos no llegan a darse cuenta que lo nuestro es más profundo, que es un tema sistémico el que estamos tratando de demostrar y en todo caso de modificar hacia el futuro, porque si no, no le hacemos bien a la sociedad, digamos. Continúan los reclamos de los trabajadores estatales en Chubut. El secretario general de ATE en aquella provincia calificó la situación como crítica. La realidad es que nuestros compañeros hace 2 años que no tienen paritarias, vienen llevando adelante un acampe bajo la nieve, no están siendo escuchados por el gobierno. En este momento hay una paritaria para los municipales, pero no hay expectativa de que se pueda resolver absolutamente nada. Es muy preocupante lo que está pasando en la Patagonia. Lamentablemente parece que hay una intención por parte del gobernador de generar que haya más crisis social en la provincia. Nosotros esperamos que puedan reevaluar la situación y que pueda liberar los fondos. Ya hoy no es un problema de plata, es un problema de definición política. El gobierno, tanto nacional como los gobiernos provinciales, están decidiendo quiénes tienen que comer y quiénes no. Esto es crítico. Así que esperamos que puedan recapacitar y que puedan llegar a un acuerdo y que liberen los fondos. La plata está, y si no, que usen la guita de la deuda, ¿no? Porque para algo se están endeudando. Si la deuda no sirve para dar de comer al pueblo, no sirve para nada. Así que más vale que esa plata pueda llegar a los bolsillos de los trabajadores y las trabajadoras. Pali Cucciarini, Julio Santarelli continúan la cobertura comunitaria del Mundial de Fútbol en Rusia. Ahora dialogaron con Federico Velázquez, hincha panameño que sigue a su selección, que disputa su primer campeonato mundial. Para la que nosotros nos esperamos contra el tercero del mundo, que era Bélgica, muy muy bien. Los primeros 45 minutos fueron muy buenos, pero bueno, en el segundo tiempo ya cayó lo que es la edad de nuestros jugadores, porque no tenemos un relevo generacional muy, muy efectivo todavía. Somos un país que mayormente jugamos béisbol, por eso es que esto es una hazaña bastante grande. Nosotros, el deporte de nosotros no es fútbol, es béisbol. O sea, el fútbol se ha popularizado bastante en los últimos 20 años, pero eso es lo que nosotros hemos jugado, el fútbol, 20 años nada más. Y bueno, se dio fabuloso. Esperemos que con Inglaterra hagamos un poco mejor el papel y se podamos por lo menos anotar un gol, que eso es lo que realmente queremos. Nosotros no esperamos llegar muy lejos, pero le pedimos que la selección, que por lo menos un gol, y nosotros somos felices. RadioKermés.com.